la tarde. Por la tarde. Cooperativa se siente. Fin de noviembre tiene para los orientales varias significantes que nos marcan desde el pasado reciente. Recordamos la resistencia del pueblo uruguayo que arrancó en el 80 diciéndole no a la reforma constitucional que promovía la dictadura, instaurando y perdiendo el plebiscito. 3 años después, el acto del obelisco por la defensa de la democracia, con la particularidad que agrupó a todos los partidos políticos detrás de la misma causa. Hay quienes entendemos que ser de izquierda es comprometerse, pero no solo con nuestros compatriotas, sino con la suerte de todos los pueblos, con las causas populares en cualquier parte del mundo y con mucha afinidad con los pueblos de nuestra América. Estuvimos y estamos apoyando y colaborando con los proyectos nacionales, populares y democráticos. Sabemos que son procesos complejos, dinámicos, en mucho contradictorio. Asumimos nuestras rebeldías para dar pelea a favor de los intereses de los que menos tienen. Siguiendo algunas observaciones y análisis destacados en el mundo, se puede percibir una crisis de acumulación que se manifiesta directa o indirectamente en todos los terrenos: financiero, comercial, cambiario, energético, alimentario, ambiental. También se observa un reacomodamiento geopolítico derivado con inestabilidad internacional, que continuará marcado por crisis, guerras, atentados y revueltas sociales. No es posible saber cuánto tiempo durará esta crisis y cómo será el mundo que emergerá de ella. Actualmente esta lucha la vemos concentrada en dos polos. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados europeos, más Japón e Israel. Por otro, los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus aliados. América Latina es uno de los escenarios de esta lucha entre Estados Unidos y los BRICS. Hace poco escribí a un compañero con el título "Se complicó el barrio". Y el escenario era nuestra región. Y como conclusión dejaba ver que el momento actual lo estamos analizando como la finalización de la etapa progresista, con un enlentecimiento en la economía y contradicciones en el campo político de las izquierdas. En lo económico, nuestros países son proveedores de materias primas y productos primarios. En lo político tenemos pendiente el planteo estratégico para la etapa que se viene. Pues bien, oyentes, compañeros, compañeras, amigos, somos de los que creemos que no hay que castigar al que se equivoca, sino al que no hace nada por equivocarse. Y aquí seguiremos, porfiados, en la construcción de una sociedad y una cultura más humana y solidaria. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben. 16 horas 8 minutos aquí en la República Argentina. Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos con un puñado de noticias, reflexiones, análisis y entrevistas la realidad del Uruguay desde este lado del río. Somos de Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado por AM770 Cooperativa. Oriental en la vida. 16 horas 8 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Y ya vamos a arrancar porque hoy tenemos un programa cargadito con entrevistas. En este caso voy a presentar a quien está ubicado en la cabecera de la mesa aquí en Cooperativa. Es el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, amigos y compañeros de este honorable programa que cumple 12 años. Bueno, lo de honorable corre por su cuenta. O sea. Por supuesto. Ah, está bien. Por supuesto. Hoy tenemos, es cierto, tenemos un programa distinto. Vamos a hablar sobre todo sobre Venezuela, nuestra patria hermana que se juega una parada grande el domingo. Bueno, y invitar a todos nuestros amigos al sábado 5 de diciembre en la calle Franklin 26, esquina de Río de Janeiro, a nuestra fecha de cumpleaños. Esto será en la cooperativa La Cacerola. Pueden ir llamando por teléfono. El menú es mesa fría, caliente y dulce, 150 pesos. Vayan llamando, anótense, que tenemos las entradas. Ahí está, seguimos saludando entonces. En este caso, quien va a estar a cargo de las redes sociales en el programa de hoy es Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. ¡Qué pinturri! Muy buenas tardes a todos. Hoy me vine elegante sport para... La verdad que parece que fuera otra persona, pero yo iba a pedir documento cuando entró. Les cuento dos, tengo un casamiento en un ratito y sí. Me maquillé y me peiné. Sí, yo también sí. Me desconozco un poco. Ah, bueno. Pero es sí. Una linda. Lleve los documentos por las dudas, ¿eh? Porque capaz que van a decir, no, a usted no le invitamos. Ahí está. Capaz que se la desconoce. Ahí está, ya ponga en las redes con quien estamos compartiendo la tarde de hoy. Saludamos, por supuesto, a quien está a cargo de la asistencia general del programa, por si alguien se descompone acá, el señor Oscar Trinidad, nos saca, nos da vientito. ¿No, señor Oscar? Ahí está. Nos abanica. Y también nos saca fotos. En este momento está tratando de sacar la peor foto a mí para que quede registrado ese momento. Después él se descarga a través del newsletter de Fogón en Fogón. César Minstein en la operación técnica, ahí en los controles de este programa. Y el señor Jorge García, ausente con aviso. Exacto. Por supuesto, le mandamos un saludo fuerte a Jorge y sobre todo a Olga. Sí, a la paloma, que no se siente bien. Pero bueno, vamos arriba, que se va a recuperar. Ahí está, claramente. Y un saludo grande a Roberto Sabán, desde el otro lado del Atlántico, ahí que hoy lo vamos a dejar colgado. Y sí, lamentablemente... Es un programa que viene palo y palo. Exactamente, y viene palo y palo. Y ya vamos entonces a presentar con quienes estamos aquí en la mesa de Cooperativa, aquí en De Fogón en Fogón. Un programa que, digamos, que si bien es, obviamente está orientado a la colectividad de uruguayos en la Argentina y a los argentinos para que conozcan la realidad uruguaya, tiene un eje muy fuerte en lo que es la integración regional. Y nos duele y nos convoca cada cosa que pase en nuestra América. Por lo tanto, en este caso lo que nos convoca son las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre que se van a estar dando en Venezuela. Y para eso estamos con Yesmar Torres, sí, integrante del PSUV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y José Félix Sala, que del colectivo La Minca. Con ellos dos estamos, le damos la buenas tardes. ¿Qué tal, Yesmar? ¿Cómo va? Bueno, saludos a todos los radioescuchas de la Radio Cooperativa y bueno, felicitarlos por estos 12 años de trabajo intenso para mostrarles a los uruguayos la realidad de la América Latina y a los argentinos la realidad de Uruguay. Gracias por la invitación. Ahí está. José Luis, José Félix. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, agradecidos también acá. Le doy un saludo fraternal y solidario a toda la patria grande. Bueno, sí, tenemos como una tarea histórica ahorita con las elecciones. Creo que son las elecciones más importantes que hemos tenido en la historia de la revolución. Nos estamos jugando también un proyecto político que es continental, que es la esperanza también de nuestros compañeros y compañeras de todo el continente, de la gente que

y estamos recontra contentos porque todo el tiempo estamos haciendo que gente nueva nos escuche y eso ya es un mérito importante. Ahí está, y bueno, cuéntenle para quien el escucha, el oyente de Cooperativa, ¿de qué viene Milongas Extremas? Bueno, somos, como dijiste, cuatro, un cuarteto de guitarra, que cantamos los cuatro. Y empezamos haciendo temas de una banda que nos gusta mucho, su música y sus letras en particular, que se llama Extremoduro. Ahí con eso nos empezamos a copar de a poquito y terminamos haciendo, estamos en como en un momento en el cual estamos haciendo temas nuestros y viajando un poco con esto que queremos seguir haciendo. Ahí está, y para mí por lo menos, para muestra basta un botón, y digo, los tenemos con guitarra en mano y le vamos a pedir si se animan y arrancamos con algo, sí, de ya música. Venimos, pero vamos a arrancar con un tema de don Alfredo Zitarrosa, porque llegamos y nos recibimos con unos cuadros nos, ahí. Nos recibió Alfredo ahí con un cuadrito en la puerta. Un pucho. Así que vamos a arrancar con una canción de Alfredo. ¿Cómo y bueno, se llama? Que te llama De No Olvidar. Vamos, Ruki. 1, 2, 3, 4. Diciendo que no hay olvido. Breve mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, ¿quién te ha llamado? Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ahí está. Gracias. Bueno, tremendo aquí haciendo con Milongas Extremas música, en este caso de Alfredo Zitarrosa. Son músicos independientes, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Cómo es hacer música independiente hoy en Uruguay? Y es activismo. Claro. Estar ahí, juntarse, ensayar, ir a tocar, hacer las movidas. En un momento se nos fue un poco de las manos, porque en realidad a nosotros nos gusta preocuparnos por las canciones y por... Entonces estuvimos necesitando gente que haga el trabajo que hay que hacer, que es contactarse con ustedes, por ejemplo, que es Adriane, que nos acompaña, que nos está dando una mano de hace un tiempo. Y en realidad genera eso, hay que hacer las cosas a pulmón. Ahora nosotros tenemos un disco, en realidad, que tiene 11 canciones, que son versiones milongueadas, tangueadas un poco, pero siempre con la cebadura de rock, en realidad. Son 11 versiones de temas de Extremoduro, que es un grupo español de rock. Uh-huh. Y ese disco lo sacamos a huevo, no tiene el sello de ningún lado, de nadie, porque fue la manera con la cual decidimos hacerlo. En realidad tampoco es que no tenemos una, como una bandera muy calzada. Es un camino que fue que nos resultó más... Creo que hoy en día también es bastante común que las bandas y los grupos musicales sean independientes, que como que también se ha transformado un poco el mercado, por decirlo de una manera, tipo... Los discos ya no tienen el valor que tenían antes, me parece. Claro. Entonces, es como la manera. O sea, hay músicos internacionales muy fuertes que son independientes. También. Creo Seguro. Que más que el título es como uno lleva la cosa, la manera. Puede ser independiente y ser un tibio, o puede ser independiente y estar firme. Exacto. ¿Y tienen algún vínculo con Usina 99? Sí, cómo no. O sea, en realidad la Usina 99 somos nosotros, más otros músicos amigos, que tocamos hace muchísimos años juntos, de muchas maneras, con muchos grupos, y siempre con la misma problemática de las tranzas. Las tranzas que no son las musicales, el bolichero, el sonido, los fletes, todas esas cosas que no son guitarra y canción, que solo separan a la música de la gente. Eso es como lo vemos nosotros. Claro. Entonces, lo que hicimos fue nuclearnos en ese colectivo, tratar de empezar a ser parte, que los medios de producción, digamos, sean nuestros también. Los equipos, la forma de llevarlos, la forma de hacer prensa, de moverse, de, bueno, algún día ojalá tengamos un local como tiene el CAF para uh-huh. poder hacer nuestros uh-huh. eventos. Y bueno, empezamos hace poco y nucleamos música muy variada. Cuarteto de Milonga, hay dúos, tríos, cuarteto de tango, hay bandas de rock. Hay bandas de cosas muy raras. Somos amigos, en realidad somos amigos y teníamos ese vínculo aparte. Somos músicos, entonces dijimos, vos, vamos a hacer un transformer y hagamos que todo pase más fácil. Porque si estamos claro, es el batero de una banda es el que termina siendo el que se encarga del tema de la consola de esa noche, lo que sea. Entonces tenemos nuestras consolas, nuestros equipos, nos aliviamos un montón de tranzas. Para algunos casos, ¿no? Eso es. Sí, Usina, también son tranzas. Usina 99 es una cooperativa que empezó no hace mucho, pero nos ha dado muchas gratitudes en el sentido de que está laburar de la manera en que queremos laburar. Sí, aparte nos facilita una tarea. Nos facilita una tarea, no, nos permite no hacerle pasar a músicos más nuevos que nosotros por los problemas que nosotros sí pasamos. Por ejemplo, las tranzas estas de los equipos. Ahora nosotros nos gusta una persona como toca y le decimos, vos, vení a tocar este boliche, nosotros ponemos los equipos, nosotros hacemos la prensa y vos tocá. Y sacale claro. provecho a eso. Nosotros no somos bolicheros, ¿entendés? No queremos sacarle el rédito económico a todas esas jugadas. Entonces podés promover a compañeros, amigos, promovernos a nosotros, vincularse con otros colectivos, porque esa nos parece la manera más pertinente para funcionar en esta sociedad. Es vincularse con gente igual y horizontalmente. Y bueno, en eso estamos. Esperemos que cada día sea más grande. Es un camino, creo que está. Nos sentimos cómodos. Lo que no está claro, perdóneme, ¿quién es? Señor Manuel Daluz. Banco. Con esa cooperativa. No. Eso todavía no sucede. La tiene Piquela en su casa, que es un contrabajista amigo, justo con nosotros. Presentamos un espectáculo hace poco, en realidad desde el año pasado, en varios teatros en Montevideo, que se llamó Lo Eléctrico del Sentimiento. Es un espectáculo donde tenemos amigas también que bailan unos tangos, pasan unas cosas. Ahí tocamos con músicos invitados y eran todos de la cooperativa. Claro, tenemos un bandoneonista amigo que, bueno, aparte es compañero mío de vivienda y que toca el bandoneón y es parte de la Usina. También con él comparto varios grupos. Y tenemos a Piquela, que es nuestro tesorero, que es aparte toca el baby bass y toca el bajo eléctrico. Y también. Es una empresa atendida por los propios dueños, es así. Ahí está. Bueno, en eso estamos varios, ¿no? Tratando de juntarnos, tratando de hacer redes, tratando de ser complementarios los unos con los otros. En eso estamos. Y ya que ustedes están acá y con las guitarras en la mano, les vamos a pedir si podemos escuchar otro temita de Milongas Extremas que nos estará acompañando desde el otro lado del río, y vamos a ver si tienen algo preparado. Vamos a tocar una canción que la compuso un amigo nuestro, se llama Agustín Silvera, es un gran poeta de Montevideo, en realidad es de Las Piedras, pero vive en Montevideo ahora, y se llama Decime qué pensás, y es sobre la amistad y la fraternidad que solo avalan los años, que es lo que nos pasa con nosotros y con él también. Ahí está. No es lo mismo, perdóname, ¿eh? Hay gente de Las Piedras acá. No, por eso. Soy de Canelones, pero Las Piedras es una ciudad importante. Siempre. Sí, no, no. La ciudad de Montevideo está todo bien. No, no, igual les está hablando el señor de Toledo, así que... Bien, fuerte. Es molestoso. Sí, sí, sí. Es. Buena palabra. Siempre encuentro una excusa para mencionarlo, así que... Ah, Toledo. Arriba. Los amigos se encuentran en todos lados, por suerte. Y si no conocen, es frontera, una relación si no para los amigos. Vamos a Rubí. La misma teta supiste beber, la misma sangre te siento a flor de piel. Y es tan fácil perderse acá, andemos juntos, tuyo es mi caminar. Un día te perdiste y no te supe oír, tus lágrimas trazaron un sendero de venir. Saber. La misma teta supiste beber, la misma sangre te siento a flor de piel. Y esa sonrisa es para mí eterna cofradía y precioso souvenir. Y tus entrañas pueden estar mal, decime qué te pasa, decime qué pensar, decime qué pensar, decime qué pensar, decime qué pensar. Thank you. Ahí está Santiago Martínez, Fabio, Francisco Starecek, Matías Rodríguez, son milongas extremas. Lo estamos disfrutando nosotros aquí en De Fogón en Fogón. Los podés disfrutar vos hoy en el Salón Pueyrredón a partir de las 21:30 horas, por supuesto. Ahí van a escuchar buena música con ellos. Y bueno, les agradecemos por supuesto mucho la presencia hoy aquí. Les estamos agradecidos por... No, los agradecidos siempre a nosotros, esto, sí, a estos espacios que nos dejan, somos nosotros, porque venir es toda una gran movida para nosotros, y teniendo la oportunidad de venir a radios y que la voz se escuche un poco más fuerte, es una ayuda, para nosotros es una ayuda muy importante. Ahí está, y por supuesto, bueno, este programa tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con apoyar los proyectos culturales de que se hagan de uno y de otro lado del Río de la Plata, o de cualquiera de los otros ríos, ¿sí? ¿No? Porque también nos separa, nos une y nos separa el río Uruguay. En este caso, bueno, un poco la propuesta del programa tiene que ver con eso, con difundir, con visibilizar a los artistas que en muchos casos no tienen la posibilidad de acceder a grandes medios, y bueno, con lo complicado. Que con todo lo que eso significa, ¿no? Igual grandes medios, chicos también, está bueno estar en donde se pueda estar. Exactamente. ¿Recuerdan dónde van a estar mañana? Mañana vamos a estar en Vuela al Pez, es un centro cultural que yo no lo conozco, pero está muy bueno, creo que uno de los gurises que fueron dice que está buenísimo, y vamos a estar con Cucha Cucha, una banda que es como mitad uruguaya, mitad argentina y algo más. Son los decadentes de ahora. No, y están buenos los lugares donde fueron a tocar, son lugares como emblemáticos y conocidos. El sí. Café es un lugar emblemático, el Salón Pueyrredón también, y igual el peso está muy bueno. Vamos a ver qué pasa. Hay para todos los gustos. Ahí está. Señor Mordaluz, ¿usted tiene algo ahí pendiente? No, yo en un momento dado de esta canción, sobre todo la última parte, no sé por qué, pero me apareció Mateo la imagen. El poeta ser, creo que se inspiró un cachito en el Gran Mago, ¿no? Puede ser, nunca se sabe de dónde viene la musa, ¿no? Pero siempre aparece. Sí, sí, sí. Es una mezcla de todo. Todos absorbimos de todo eso, en realidad. No sé, yo encuentro a Cabrera en todos lados, en realidad, creo. Pero pasa eso. También nosotros, cosas. O sea, en este caso más que Francisco, le dio como un toque a la canción, ¿no? Es como, creo que la última parte hay un poco de toque, de toqueteo a la canción de este lado. Ahí está, los voy a poner en un aprieto quizás, y le voy a pedir si nos pueden... Nosotros tenemos separadores de músicos, o sea, los olimareños, digo, de lo más clásico de la música uruguaya, con los separadores de Fogón en Fogón, ¿sí? Del Estás Escuchando de Fogón en Fogón. Le vamos a pedir si nos pueden armar un separador de parte de Milongas Extremas. ¿Qué sería un separador? Un pedacito de música donde diga Estás Escuchando de Fogón en Fogón. Claro, así un mojito y listo. Ya se punteó. Un dedito, ¿verdad? Vamos, tres, uno. Dos, tres, va. Ahora sí, de fogón en fogón. Somos la gente de Milongas Extremas. Hola. Queremos agradecerle a la Radio Cooperativa M770 y al programa De Fogón en Fogón. Bueno, los esperamos al que quiera arrimarse hoy en el Salón Pueyrredón, mañana en el Vuela al Pez y pasado, no sé, en algún lugar. Ahí en el Colonia Express, si quieres mirar. En el Colonia Express, que nos vamos a tener. Muchas gracias, vamos arriba a este programa y Fogón en Fogón, nos vamos. Impecable, impecable. Un lujo que nos dimos aquí en De Fogón en Fogón. Matías Rodríguez, Francisco Starecek, Payo, Santiago Martínez, les agradecemos muchísimo la presencia y nos estaremos encontrando siempre. Bueno, de vuelta, gracias a vos y gracias a todos ustedes. Ahí está, y nosotros nos despedimos, sí. Verónica García Baleirón, Manuel Daluz, Oscar Trinidad en la producción y asistencia técnica, César Misten desde los controles. Mil gracias, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Chau. Que pase bien. Porque no le da la gana. Dice que si no se droga. Están sonando ideas. Están sonando ideas. Está sonando cooperativa. Se siente.